te traemos en realidad propuestas, en este caso obras de teatro que tienen que ver con, basada en el relato homónimo de una grande, de una gran poeta para mí, que es Olga Orozco, nada más y nada menos. Y hay una obra que se va a estar presentando mañana, sábado 11 de junio a las 21 horas, en ATTP, en la sala ahí ubicada en José Luro y Bolivia. Para que nos invite a la obra y si puede que nos cuente, sin spoilear, ¿viste cómo se dice? ¿De qué se trata la obra Las Enanas? Está en comunicación Silvina Datri. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida. Gaby Torres de... Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, bueno, Silvina, se van a estar presentando mañana con las obras Las Enanas, comedia basada en el relato homónimo de una grande, ahí lo decía al principio de la nota, de Olga Orozco. Así es, mañana a las 21 horas en el Teatro ATTP, que queda en Bolivia y José Luro, vamos a estar presentándonos de nuevo, porque bueno, ya estrenamos, hace un mes más o menos se estrenó, y muy contentas de volver porque nos quedamos con ganas de actuar. Qué lindo. Sí, me decías. ¿Cómo? Me estabas contando que vuelven a los escenarios porque se habían quedado con las ganas de actuar. Hola, sí, ahí está, tanto se corta. Ah, ¿estás en algún lugar sin señal o con poquita de señal? No, tengo señal, no sé qué pasa. Qué pena, qué buena. Bueno, van a estar entonces mañana en la sala ahí del ATTP. ¿De qué se trata? Si podés contarnos algo, ¿no? Para invitar a la gente también. Acá estoy y escucho muy bien ahora. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a arrancar de vuelta, como que aquí no ha pasado nada. Esto es lo maravilloso que tiene la radio en vivo, ¿viste? Que te así pasan estas cosas y uno quiere y insiste, insiste. Sí. Silvina, bueno, ahí están con una obra, una adaptación, mejor dicho, sobre un texto de Olga que se van a estar presentando mañana 11 de junio en la sala ATTP. Así es, 21 horas, ATTP, que es en Bolivia y José Luro. Es la segunda función, ya estrenamos hace un mes aproximadamente. Sí. Sí, Las Enanas es una versión libre mía del relato Las Enanas de Olga Orozco, nuestra gran poeta pampeana. Y es una comedia dramática porque en realidad aborda temas bastante complejos, pero en medio de situaciones que por momentos sí son un poco graciosas por lo absurdas que son. Y bueno, es un trabajo que venimos realizando desde antes de la pandemia. Estuvimos mucho tiempo ensayándola. Y bueno, contentas de volver a actuar porque, sobre todo después de la pandemia, como que hay muchas ganas de estar en los escenarios y del intercambio con el público presencial. Así que sí, muy muy contentas y bueno, ojalá que nos vengan a ver porque es un trabajo lindo. Muy sí, lindo. Me imagino. Silvi, ¿con quién actúas también? Somos dos actrices, sí. Emilce Aymar es mi compañera en el escenario, así que vamos a estar ahí. Bueno, y lo que te cuento un poquito que la obra tiene mucha poesía, pero la poesía de Olga es muy especial. Enseguida el público va a sentir que está en la Pampa, porque bueno, Olga escribía siempre sobre la Pampa, sobre su mundo, su familia, sus hermanas. Entonces eso es lo lindo de tal vez para nosotros los que somos de la Pampa, de ver esto que está reversionado a obra de teatro, porque en realidad es un relato, es un cuento. Tiene, en este caso, me tomo del nombre de Olga Orozco y de toda su obra, ¿no? ¿Tiene algún desafío en particular al momento que vos dijiste, bueno, voy a ir por este lado, lo adapto, te costó ahí o no? Sí, me costó bastante. Mirá. Porque es adaptar poesía para que se entienda, para que sea llevadera la obra, claro. y a la vez que no pierda la poesía de Olga, pero bueno, me ayudó mucho. Yo me estoy capacitando hace ya bastante con en Buenos Aires con Pompeyo Audiver, y Pompeyo sí. usa mucha poesía de Olga Orozco, usa aparte otros poetas, Juarros, Pizarnik, pero a Olga Orozco la aman, y me vino muy bien estar trabajando con él, porque ellos hacen un cruce entre la poesía y lo histórico, que sería lo cotidiano. Claro, claro. Entonces fue eso lo que yo hice con este trabajo, con esta obra, con esta versión libre, hacer un cruce para que se entienda, para que sea esta historia justamente de las dos hermanas que están ahí hablando de su vida y entre medio de relatos medios poéticos por momentos. Ahora, qué gran herramienta, primero, de aprender de un maestro, ¿no? Palabra mayor como Pompeyo, y también justo qué lindo que utilice a Olga Orozco también, ¿no? Como un recurso, como una herramienta más a la hora de plasmar eso en una obra teatral. Exacto, sí. Yo cuando empecé a estudiar con Pompeyo, hace ya 2 años, para la primera clase tuve que ir habiendo memorizado un poema de Olga Orozco. Mirá. Y al igual que yo, las 35 personas que estaban ahí, todas habían tenido que memorizar diferentes poemas de Olga, que ellos te mandaban con tiempo. Sí, sí. Y bueno, y sus clases, sobre todo al principio, son con Olga Orozco fundamentalmente. Qué bueno, qué desafío también. Silvi, se van a estar presentando, bueno, mañana ahí, como lo decíamos, en ATTP, y después tienen pensado en otro lugar o por la provincia también. Yo creo que sí, y tal vez es a partir de esto de Olga Orozco. Es más, cuando yo empecé a ir, estuvo muy muy contento de que había una pampeana. y lo primero que me preguntó de los pagos de Toay, y bueno, yo le conté que justamente era de Toay, o ahora estoy viviendo en Toay, y bueno, de su casa, que no sé si la conoce. Él estuvo acá en la fiesta nacional, pero no sé si... Me parece que no vino todavía a conocer. Mirá. Así que sí, es muy lindo, muy muy apasionante todo. La verdad que sí, la verdad que es un desafío, y bueno, me imagino ustedes ahí con Emilce también, un orgullo, y con todo el equipo que las acompaña, ¿no? Es un orgullo ahí estar plasmando en el escenario una obra de esta gran poeta, que es bien nuestra. Sí, sí, además es muy divertido para nosotros hacerlo. Por momentos... nosotras pensamos que somos enanas, entonces por momentos estamos arrodilladas en el piso, y bueno, y esto da una imagen un poco graciosa. Así que, bueno, no voy a contar. No, que el público se quede ahí con la expectativa y vaya ahí a verlas. Claro, olvídate. Igualmente, por más que... pueden leer el relato, Las enanas de Olga Orozco, pero bueno, lo lindo del teatro es que después, cuando vas a ver la función, de sea la obra que sea, es el presente de lo que pasa en ese momento, la impresión y la pasión o lo que le pasa a cada espectador va a ser justo en ese momento de la obra, y que va a ser único, porque después las otras funciones son todas diferentes, unas de otras, ¿no? Totalmente. Lo lindo del teatro. Exacto, totalmente de acuerdo. Silvi, bueno, muchísimos éxitos entonces para mañana. ¿Cómo tiene que hacer la gente para las entradas? ¿Va directamente a la sala de ahí a TTP? Pueden reservar al 1533-2664, al WhatsApp, o ir un rato antes, 15, 20 minutos antes, a la sala ATTP. Perfecto, ahí está hecha la invitación entonces. Todos los éxitos, Silvi, y mandale un gran abrazo también a Emilce. Serán dados. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, gracias por llamar. No, por favor, abrazo. Abrazo, adiós. Pasaban las palabras de Silvina Dattri, actriz justamente de obra Las Enanas, esta comedia basada en el relato homónimo de Olga Orozco, Dos hermanas atrapadas en el tiempo. Te cuento algo y después obviamente está la invitación para que vayas a ver mañana.